Todos los sábados de 12 a 3 de la tarde, Al Abordaje. El programa conjunto de dos radios libres de Bilbo, La Irola y Tastás. Tres horas con el resumen semanal de las dos emisoras. Dos radios libres mano a mano, dos radios libres de la mano, en tres horas de buena radio. Kaixo, egunon, gaur larun bat da, martxoak bia. Eta lehen ordu honetan, Al Abordaje irratzaioan, Carlos Beristein, Mar de Fuego irratzaioan, eta El 28 encendido irratzaioak entzungo ditugu. El 28 encendido honetan, en este programa rendimos homenaje a los músicos de sesión recordando a Nicky Hopkins, un pianista que contribuyó a la evolución del rhythm and blues dejando su impronta en las grabaciones de The King, The Who, The Rolling Stones o incluso Cat Stevens. Pero empezaremos con Mar de Fueguito. Esta vez hemos hecho una pequeña excepción. Ese programa es mucho más largo de los que solemos intercalar en Al Abordaje. Una pequeña excepción por el especial cariño que tienen para mí los países de El Salvador y de Guatemala, que son dos de los temas principales de esta entrevista con el médico y psicólogo vasco Carlos Martín Beristein en torno a sus historias de andares. Este libro camina entre tareas, palabras y silencios en el apoyo a víctimas y sobrevivientes de la violencia. Carlos Martín Beristein proviene del compromiso con el trabajo pacifista y antimilitarista. Historias de andares es fruto de su experiencia en cientos de talleres realizados con diversos grupos de todas las edades en Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala o Brasil en las últimas dos décadas. Pasamos ya la palabra a nuestro compañero de Mar de Fueguitos, Gorka Andraca. Sufrimos primero. En esta violencia de terror estamos sufriendo este horrible dolor. Y dice: no sé qué va a pasar con nosotros, toditos los niños de esta sociedad que ya no respeta nuestra dignidad, que es un derecho para vivir en paz. Nos preguntamos todos nosotros como colombianos, que también lo somos, porque esta violencia nos está destruyendo nuestra sana conciencia, sabiendo que somos el futuro del pueblo, sabiendo que somos el futuro del pueblo. De campo no de paz, para los estupan, para que nuestros padres queden sin trabajo. Los ricos se ríen viéndonos así, pidiendo limosna para poder vivir, pidiendo limosna para sobrevivir. El presidente no debe escuchar la voz de estos niños que quieren la paz. Esta es una infamia que Dios no perdona. Enseñar a los niños también a robar, después ellos mismos nos hacen matar. Después ellos mismos nos hacen matar. Ya no nos deja crecer en mi país, sabiendo que somos los hijos de aquí. Pero lo más malo lo tiene señalado de tema destino, que somos los hijos de los subversivos, que somos los hijos de los subversivos. Queremos la paz como la de Dios, porque nos indica un camino mejor. Sin hambre, sin guerra, con la madre tierra. A todos los niños que aman la vida, por favor, que no nos persiga, que no nos persiga, que no nos persiga, que no nos persiga, que no nos persiga, que no nos persiga, que no nos persiga. Ahí está, es el canto, como decíamos, de esos niños desplazados del Chocó, de ese rap que grabaron en uno de los talleres que han hecho allí de audiovisuales y de música en el Chocó, una región de Colombia que conoce también, creo, nuestro invitado de aquí, Malefuguitos, Carlos Martín Beristain. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal, Arrechaldeón? Muy bien. Sí, conoces el Chocó, has estado por ahí unas cuantas veces. Sí, sí, conozco un poquito el Chocó, sí. Bueno, vamos a hablar de esos andares, entre otros sitios, por el Chocó. Más de 10 años, bastantes más, desde aquel viaje a la memoria que también recogía, en aquel caso era por los caminos de la milpa, algo así, también tenía que ver con caminar y con andar. Muchos años entre un libro y otro, de historias con las que, bueno, tendrás tú recogidas y recopiladas. Sí, bueno, en parte, digamos, aquel libro se publicó en el año 1997, si no estoy mal, ¿no? Bueno, después he estado, pues, haciendo trabajos en muchos países, escribiendo también otro tipo de cosas, de informes, de publicaciones, de libros, ¿no? Y durante todos estos años, pues estas historias de Colombia, sobre todo Colombia, Ecuador, un poco Perú, un poco Brasil, un poquito también Guatemala, ha habido muchas historias que estaban esperando el tiempo de poder contarse, ¿no? También porque hay cosas, sobre todo de Colombia, pues que eran dolores muy frescos, ¿no? Y cosas que a veces es difícil de poder contar, ¿no? Poder explicarlas a otros o poder darles una cierta publicidad. Y bueno, creo que llegó el momento en el que las cosas querían también contarse y había ciertas condiciones para hacerlo, y yo tenía también un poquito el tiempo para poder volver a muchos de esos espacios y poder hacer un libro para la gente, ¿no? Para devolvérselo a la gente. Historias chiquitas, pero historias que no se pueden leer muy seguidas porque son muy muy dolorosas. Llega un momento en el que uno tiene que dejar el libro porque si no, el libro acaba con uno. No sé si te han dicho eso de que, bueno, de que claro, que es que son historias muy duras como para, bueno, como para poder leerlas así, sí. Como bueno, no están escritas ni están vividas en, yo creo que siempre las cosas, por muchas de las cosas que aparecen en el libro, que son historias del trabajo con la gente, con las víctimas de violaciones de derechos humanos, con comunidades que resisten en medio de la guerra, con son historias que nos pasan en un tiempo, a mí me pasa, ¿no? Cuando hago un viaje o cuando trabajo con la gente, me pasan a veces en un tiempo en el que las cosas no pueden ser vividas, ¿no? Porque pasan cosas muy duras, muy profundas, a veces con memorias también de la solidaridad, muy conmovedoras, que igual han pasado en un día, en dos, en tres, ¿no? Y a veces no puedes vivirlas en el tiempo en el que las cosas suceden, ¿no? Para mí escribir también es una manera de poder vivir esas cosas en un tiempo en el que las cosas quieren ser vividas, ¿no? Que me permiten poder volver a los escenarios y poder escribir sobre las cosas que he vivido, y obviamente para quien las lee, pues probablemente es también parte de ese ejercicio, ¿no? Creo que si uno se deja tocar por las cosas que lee, ¿no? Con muchas de esas historias, como a mí me han tocado, ¿no? Y por eso las he escrito también, pues tiene también que dejarles el tiempo de que nos pasen por el cuerpo, por el corazón, pensar sobre ellas, ¿no? Y no leerlas, digamos, como con la distancia que uno puede leer tal vez otro tipo de libros o otro tipo de experiencias, ¿no? Historias muy dolorosas, pero con mucho sentido común. Da la sensación, leyéndolas, que uno dice muchas, claro, ¿cómo no se me ha ocurrido? ¿Cómo, o qué sencillo parece? Claro, no el dolor que está sufriendo la gente, sino, bueno, ¿cómo reacciona, ¿no? De alguna manera, o qué reflexión sacan de lo que les pasa. Sí, bueno, yo creo que son historias de gente sencilla, como tú y como yo, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Y que tienen una sabiduría, muchas de ellas, ¿no? De la gente que le ha tocado, pues, experiencias vitales muy duras, muy muy terribles, ¿no? Y que a veces se pueden decir en palabras, o las podemos contar de una manera en la que, si quieres, a veces casi periodística, ¿no? Parece más una noticia que puedes leer en el diario y pasas página y te pasas a otra y te pasas a otra, ¿no? El libro está tratado de escribir de una manera en que no puedas pasar página como si fuera una historia más, ¿no? Sino que es también, pues, parte de la vida de la gente, de la cotidianidad, del sentido común, que dices tú, ¿no? De cómo la gente sencilla vive también situaciones, pues, muy terribles, muy trágicas, y también habitadas de muchas cosas de la cotidianidad de todos los pueblos, ¿no? Yo creo que eso le da una perspectiva de una perspectiva humana, que es la que está trenzando cada una de esas historias, ¿no? Y historias muchas que da la sensación que no se han contado nunca antes, o que las personas que las han vivido nunca las han contado antes. No sé cómo se consigue que en un momento dado la gente cuente, pues, historias que nunca se las ha contado a nadie. ¿Cómo se consigue esa, no sé si esa magia o esa química para que, bueno, salgan esas historias? Bueno, esas historias son parte de un andar, ¿no? O sea, son parte de, muchas de ellas están recogidas, están escritas, están vividas en espacios, si quieres, privilegiados, ¿no? Son espacios de acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Que, bueno, un poco por mi trabajo y mi relación con muchas de las organizaciones y comunidades de las cuales ahí se habla, pues digamos que han sido esta gente, ¿no? Las organizaciones de los países del sur, los contactos, los líderes, a veces pues la gente que tiene un papel de referencia para muchas de estas comunidades, es la gente con la que se han ido abriendo estos espacios colectivos, ¿no? Como para poder abordar muchas de estas cosas que llamamos de la salud mental, de lo psicosocial, ¿no? Hay una paradoja en muchas de estas situaciones de conflicto y guerra, ¿no? En la que la guerra es un hecho político y social, pero no hay espacios sociales de reconstrucción, ¿no? Entonces la gente tiene que guardar muchos de esos dolores en su cabeza o en su corazón, no compartirlos con otros, porque a veces compartir es peligroso, o hay miedo, o hay el estigma sobre la víctima, ¿no? Y pues yo he tenido la suerte, ¿no?, de poder compartir, digamos, estos espacios con muchas poblaciones y mucha gente en muchos lugares, y parte de lo que se cuenta en ese libro, pues son parte de estas historias que nacen de la confianza, ¿no? Y la confianza es parte de esa relación que se ha ido creando con la gente durante el tiempo y también con gente local, que son los que han abierto realmente el espacio para poder hacer ese trabajo, ¿no? Entre las joyas que uno encuentra en el libro, hablando de la confianza, por ejemplo, alguien dice en el libro: la confianza es un tipo de sol, ni más ni menos. Con una frase como esa, uno pues ya se da cuenta, ¿no? Pues el valor que tiene, y claro, y lo que puede costar también que le tengan a uno confianza, ¿no? Pensando que, bueno, que se vive como, pues, como un tipo de sol, ni más ni menos, la confianza. Sí, porque eso es una historia del Salvador, ¿no? De un grupo de familiares de víctimas de personas desaparecidas y asesinadas en El Salvador, ¿no? Que durante toda la época de la transición política nunca tuvieron un espacio colectivo ni público de reconocimiento, ¿no? Si quieres, casi más durante la guerra, el papel de las organizaciones de víctimas o de derechos humanos fue muy potente en el caso de El Salvador. Después de la firma de los acuerdos de paz, digamos, se borró un poco todo el espacio político social para poder abordar las secuelas de la guerra, ¿no? Y muchos familiares se quedaron sin ese espacio, ¿no? Y años después, ¿no? Digamos, esa es una frase, digamos, de un grupo de apoyo mutuo de familiares, ¿no? De un hombre que se agarraba la garganta cada vez que le tocaba hablar, ¿no? Se agarraba así físicamente, ¿no? Se agarraba la nuez, la garganta cada vez que hablaba porque no podía hablar, ¿no? Y fue creándose, digamos, un espacio para poder compartir, digamos, esas experiencias, ¿no? Bueno, es la imagen del sol, del amanecer, en contextos en los cuales durante mucho tiempo la gente ha vivido en la penumbra y en la oscuridad del olvido o de la falta de ese espacio, ¿no? Pero no sé si la responsabilidad al final es mucha, porque claro, al final le tienen a uno confianza, le convierten de alguna uh-huh. manera en ese tipo de sol, uh-huh. pero claro, luego, ¿cómo se hace para no traicionar esa confianza que le dan a uno? O bueno, o si es difícil, pues responder luego a esa confianza. Bueno, yo creo que el sol no es uno, ¿no? El sol es una construcción colectiva, ¿no? Y es un espacio colectivo en el que uno es un invitado de ese proceso, y bueno, mi papel a veces es ayudar a abrir ese espacio, poner una cierta metodología, facilitar que eso pueda hacerse, hacer como una especie de partera que empuja a veces en silencio para poder hacer las cosas en el acompañamiento con la gente. Sí es importante, creo, cuidar, digamos, no generar expectativas sobredimensionadas sobre lo que uno puede hacer, ¿no? Y también ser muy congruente en lo que uno hace, ¿no? Uno hace, creo que si no podemos decir que vamos a hacer una cosa y luego no la hacemos, porque entonces quebramos el sentido de confianza con la gente. Y creo que también es importante tener una dimensión de proceso, ¿no? Muchas de las historias que ahí aparecen pues son también parte de un proceso de tiempo de trabajo, ¿no? Yo recuerdo otra historia, ¿no? De cuando trabajamos en Guatemala, en el informe Guatemala Nunca Más, ¿no? Tuvimos una asamblea cuando estábamos empezando a preparar ese proyecto. Todavía no habíamos empezado a recoger informes. Recogimos 5.000 testimonios de víctimas en los siguientes 3 años. Y cuando estábamos en una asamblea, uno de los viejos de la comunidad se levantó y dijo: bueno, es tiempo de hablar, ¿no? O sea, ha llegado el tiempo de hablar, y eso me parece que es muy importante, ¿no? No es un tiempo de hablar que podemos ponerle nosotros a la gente, ¿no? Creo que la gente tiene que decidir si es el tiempo de hablar o es el tiempo del silencio para protegerse o lo que fuera. Pero también nos dijo en la asamblea: bueno, queremos saber qué van a hacer ustedes si hay problemas, ¿no? ¿Ustedes se van a ir o se van a quedar, ¿no? Entonces cuando hablamos de todas estas cosas, también hay dilemas, ¿no? Y desafíos que nos tejen a nosotros, a nosotras, ¿no? Y creo que eso es importante tenerlos en cuenta. Yo no tengo respuestas, obviamente, para muchas de esas cosas, pero creo que tener esos elementos en la construcción colectiva con la gente me parece que también es muy importante, ¿no? Hablando de eso, preguntas que de alguna manera también nos cuestionan a los periodistas o al oficio del periodismo. Tú dices en el libro, o alguien dice en el libro, si vamos a preguntar es porque vamos a hacer luego. Claro. Claro, por ejemplo, en el caso de los periodistas, ¿no? Que, bueno, nos dedicamos a preguntar, preguntar, preguntar, claro, pero ¿para qué? ¿O con qué intención? ¿O qué viene después de la pregunta, no? O en el caso también vuestro, ¿no? Preguntar sí, pero eso, pero claro, el siguiente paso, el de hacer, ¿cómo se hace algo? ¿O qué puede hacer uno después, aparte de, pues, de estar, de escuchar, de...? de recoger la... Bueno, yo creo que hay escenarios muy diferentes, ¿no? Tienes una historia en el libro que es una historia de Venezuela, que es unas amigas que trabajaban, unas psicólogas que trabajaban en la atención a personas refugiadas de Colombia en Venezuela, ¿no? Y ahí cuentan una historia que era, bueno, una señora que viene a la atención, vamos a decir, al grupo que trabaja con los refugiados, y la señora llega, se pone a contar su experiencia, se quiebra y se pone a llorar y está todo el rato llorando y termina y se va, ¿no? Y el día siguiente, mi amiga que tenía que atender otra vez a esta mujer, la semana siguiente estaba preocupada qué va a hacer, y la siguiente vez pasó lo mismo, ¿no? Y ya la tercera vez, todavía más preocupada, decir, bueno, ¿cómo hago que esta mujer no se quiebre, ¿no? Y cuando ella le trató de frenar para que la mujer no empezara a expresar lo que tenía dentro, le dijo, bueno, déjeme expresar, es el único lugar en el que me han dejado expresarme, ¿no? Entonces, creo que esos espacios pueden ser importantes para espacios de expresión y contención. Obviamente sabemos que eso no es bueno, dejar una descarga excesiva y sin más, ¿no?, abierta. También creo que es importante saber cuáles son, a veces lo que a mí, por lo menos en mi trabajo, me toca a veces cosas que les puedo dar una continuidad y a veces hay cosas que son muy limitadas, ¿no? Yo creo que es importante, quienes trabajamos un poco en este campo, y para los periodistas me parece que también es importante, ¿no? Tú no puedes abrir cosas que no vas a tratar de cerrar, ¿no? O sea, tú quieres abrir demasiadas cosas, ¿no? Poner a la gente, yo puedo llegar a un sitio, a una reunión y preguntar muchas cosas a la gente y, ¿no?, para mí son historias que recojo y punto, ¿no? Pero para ellos y para ellas muchas veces es el volver al escenario de la pesadilla, es volver a cosas que duelen, ¿no? Entonces yo termino, tengo la información, me voy. Ok, pero ¿qué pasa con toda esa movilización, ¿no? Entonces, eso a veces uno no puede hacer gran cosa. Tiene que tener cuidado con no movilizar demasiado y luego salir. O tiene que tener en cuenta, si va a hacer una entrevista con víctimas que están muy afectadas, y yo soy un periodista, me es igual, ¿no? O sea, yo tendría que tener en cuenta, aunque no haga trabajo de psicología, vamos a decir, o acompañamiento, tendría que tener en cuenta, cuidado con el tipo de preguntas que hago, cómo me relaciono con la víctima, cómo dejo un tiempo al final para bajar un poco la tensión, hacer una cierta contención, ¿no? De forma que no deje cosas muy abiertas, ¿no? En el sesgo un poco de la visión del periodista, ¿no? De que mete mucho el dedo en las cosas y le interesa, digamos, algo que pueda ser una noticia, ¿no? Como tenemos una manera también diferente de hacer el periodismo que tenga en cuenta la experiencia de la víctima y también un cierto cierre de esos procesos que en la medida de lo posible se va a dar, ¿no? De todas maneras, creo que también depende de lo que para la gente tenga sentido, ¿no? Si lo que tú vas a hacer, ¿no?, para la gente tiene un sentido, ¿no?, hecho desde sí mismo y no desde lo que nosotros le decimos que tiene sentido, creo que las cosas, la gente las afronta de una manera mucho más constructiva, ¿no? Si somos nosotros los que vamos a abrir el proceso y son las cosas que tienen sentido para nosotros, pero no para la víctima, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, también los periodistas, pero bueno, en tu trabajo también al final haces caminos o vas por caminos que en un momento dado pues tienes que dejar, por ejemplo, pues ahora estás en el Sáhara, mañana estás en Colombia, pero ahora esos caminos de alguna manera permanecen abiertos. No sé cómo se hace luego en el día a día para, claro, tantos caminos por los que uno ha andado, para no desconectar de esos caminos, seguir pendiente de lo que está pasando, de lo que no está pasando, de la gente con la que uno se ha encontrado, claro, porque al final pues te especializas en una cosa y pero cuando el abanico es tan grande y son tantos los sitios, tantos lugares, tantas las gentes, pues ¿cómo se hace para mantener viva toda esa confianza y todos esos caminos en los que en un momento dado hemos estado preguntando, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que los tiempos en los que las cosas viven son también diferentes, ¿no? Digamos, por si pienso un poco ahora mismo en las cosas en las que yo ando más metido, pues un poco ando muy metido en las cosas, trabajo con las víctimas del Sáhara, ando muy metido en los casos de México, en el trabajo con familiares desaparecidos, bastante también haciendo seguimiento a todo el trabajo con las mujeres víctimas de la violencia en Colombia, ¿no? Y esos son como los trabajos, digamos, que llevo haciendo en los últimos años con una continuidad permanente en el tiempo, ¿no? Y luego hay otros trabajos, ¿no?, que sigo haciendo más de vez en cuando, vamos a decir, ¿no?, con los cuales tengo un contacto no tan permanente, ¿no?, pero digamos que son elementos que siempre están ahí, ¿no? Para mí tengo que aprender a vivir, digamos, en muchos lugares a la vez, ¿no? Es un poco loco a veces, ¿no? Porque desde mi punto de vista esas cosas se pueden hacer, ¿no?, por lo menos de una manera que a mí me gustan, ¿no? Porque para no convertirte, bueno, mi madre siempre decía que era el perejil de todas las salsas, ¿no?, pero no convertirte en algo que, digamos, en los que estás en cosas que no terminas ni muy bien de enterarte, ¿no?, y picoteas un poco de cosas sin entrar en profundidad, pues digamos que, bueno, la suerte o el sentido un poco de lo que hago es que me trabajo con gente de muchos de esos procesos en los países que me permite estar en medio de cosas muy, pues, pues muy importantes, ¿no? El trabajo en diferentes contextos, y eso te da un sentido a lo que haces, y también hay un cierto sentido de coherencia entre las cosas, ¿no? O sea, son países diferentes, pero son dinámicas en las que yo por lo menos trabajo que son bastante similares, ¿no? Y que tienen una conexión, y que además esa conexión permite como un diálogo entre experiencias, que me parece, a mí cada vez me parece más interesante esto, ¿no? O sea, cada vez más el intercambio de experiencias entre la gente que está viviendo las situaciones más difíciles, ese me parece que es un espacio muy potente en términos de una humanidad diferente, en términos de una capacidad de resistencia. Eso parece mucho, muchas historias de este libro están, mucha gente dice, pues ha venido este de que yo pensaba que lo que me pasaba a mí no le pasaba a nadie, y es que son experiencias de aprendizaje. Yo creo que estamos, a pesar de que hablemos de esta llamada globalización y todas estas cosas, todos estos términos, las situaciones son muy duras en cada país, ¿no? A veces en cada muchas de las comunidades, ¿no? Y cada uno estamos muy solo, muy sola, enfrentando los desafíos de la sobrevivencia, de la violencia, de la represión, etcétera, ¿no? Y creo que necesitamos vernos también en espejos de otros que son como nosotros, ¿no? En otros como iguales, que están tratando de hacer las cosas que nosotros estamos tratando de hacer, para superar también una sensación de impotencia, ¿no? Que siempre uno en su misma situación muchas veces tenemos una visión de que no podemos hacer nada, ¿no? De que nos están ganando, de que no tenemos capacidad de replantear la vida, o de, ¿no? Siempre nos enfrentamos a cosas, a dinámicas que son estructurales, muy duras, ¿no? Y creo que este intercambio permite ganar un espacio que es muy real, ¿no? De esa capacidad de resistencia, y no dejarnos vencer por esa dinámica de la impotencia cada vez más importante, ¿no? Dices en el libro también, para poder estar o para poder acompañar a la gente, hay que entender primero. Por ejemplo, en mi caso yo he estado en Chiapas varias veces, y esa sensación de estar y estar allí con ellos, pero como que te estás perdiendo algo, como que no estás entendiendo muy bien, pues eso, pues cómo funcionan las cosas, qué pasa, ese desentender, claro, es muy duro, y claro, y sin eso no se puede hacer lo otro, ¿no? No se puede, como decías tú, ni siquiera estar, si claro. No entiendes lo que... Bueno, yo creo que hay que tener un equilibrio entre, bueno, tolerar la incertidumbre de que hay cosas que no entiendes, ¿no? Y que tampoco vas a entender, ¿no? Y que esto creo que uno tiene que aprender a relajarse y a saber manejarse en contextos en los que no tienes el control de las cosas, ¿no? Y que a veces el control lo tiene otra gente. Obviamente tiene que estar gente con la que uno tiene confianza, ¿no? Si no. Y luego, esta visión de no dejarse llevar por, digamos, como por la superficialidad de las cosas, ¿no? A veces uno desde lejos no piensa, no, ahí Chiapas, bueno, pues una guerra, y más o menos hay dos bandos, sabemos lo que hay, ¿no? Y de repente cuando te acercas y ves, ¿no? La dinámica, lo que está detrás, ¿no? De la cortina, uno cuando trabaja en un país en guerra o en conflicto, siempre tiene que estar mirando detrás de la cortina, tiene que estar mirando debajo de la mesa, ¿no? Porque las dinámicas de los conflictos obedecen a veces a otras cosas, ¿no? Y si no entiendes lo que está detrás, a veces lo que está detrás es la posición de los recursos, del petróleo, de las esmeraldas, de la geografía política del control del territorio, y esas cosas tienes que aprender a mirarlas, ¿no? Si no entiendes lo que hay detrás, ¿no? Chiapas ahora, en muchos de los lugares, digamos, de Chiapas, son una zona en la cual se han empezado a dar muchos conflictos en los últimos años, ¿no? Entre comunidades, ¿no? Y parecería que son conflictos interétnicos, ¿no? Intracomunitarios, ¿no? Y que no tienen que ver con la lógica de la guerra, de lo que se ha vivido en Chiapas, y tienen que ver con esa lógica de la guerra. Entonces creo que hacer el esfuerzo por tratar de entender esto, ¿no? Por no dejarnos llevar por el convencionalismo de lo que aparece, mirar un poquito más allá, entender la lógica de lo que está detrás, creo que es clave para poder situarse, ¿no? Pero claro, de alguna manera vamos con nuestras gafas o con nuestra manera de mirar desde aquí. Y claro, ¿cómo, no sé si se aparca, cómo se hace para, no sé si mezclar ambas miradas o se aparca la una para poder ver con la otra? No sé cómo se hace, pues, en una comunidad indígena, me da igual, de Colombia, de Guatemala, sí, de México, para poder entender cómo funcionan allí las cosas. Bueno, yo creo que hay que dejar un poco las gafas que uno tiene. Obviamente eso es muy difícil de hacer y no te las puedes quitar siempre, ¿no? Pero creo que ser consciente de que tenemos unas gafas, ¿no? Que tenemos prismas con los que miramos la experiencia del otro, y es un primer paso, por lo menos para tratar de dejarlos de lado, o por lo menos para tratar de tamizar la información que te llega o las cosas que crees, ¿no? Siempre tener como una visión un poco crítica sobre uno mismo me parece que es importante, ¿no? Y creo hay que tener cuidado con... Yo siempre soy muy crítico con esta visión de, ¿no? De los del norte, digamos, la cooperación, por ejemplo, la ayuda humanitaria, ¿no? Le pone muchas veces al sur el espejo en el que tiene que mirarse, ¿no? Le pone los conceptos, ¿no? Por ejemplo, le hablamos de desarrollo y de ayuda humanitaria, emergencia. O de género, por ejemplo. O de género o de el terreno, ¿no? El terreno es la comunidad, ¿no? Pero para nosotros es el terreno, ¿no? O sea, son construcciones que obedecen, digamos, a una lógica externa que no tienen que ver con la dinámica de las comunidades, ¿no? Ni el conflicto político. Entonces, bueno, uno puede tener esos conceptos ahí para que le ayudan en ciertas cosas a estructurar un proyecto o lo que fuera, pero tienes que tenerlos aparcados, ¿no? O voy a verles desde el concepto del trauma, ¿no? Desde la psicología. Pues hay cosas que van a entrar en el concepto de trauma y tal vez hay cosas que no van a entrar, ¿no? Entonces yo no puedo estar mirándole a la gente desde el prisma del trauma, ¿no? Tengo que tener una actitud menos prejuiciosa, ¿no? Tratar de ponerme en una posición un poco más horizontal y después ver cómo los conceptos del trauma, el duelo o las otras cosas que yo tengo pueden servir para ponernos a trabajar juntos, ¿no? Pero no usarlos como formas visores desde el cual miramos la experiencia del otro, ¿no? Y creo que ser consciente de eso es un primer paso para hacerlo, ¿no? Pero obviamente, pues eso no es, se puede decir en poco tiempo, pero es un proceso que cada uno creo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Y ser consciente también de que aunque uno lo haga perfecto o de maravilla, claro, hay muchas cosas en muchos actores, personas en juego. Por ejemplo, también cuentas en el libro como un paramilitar en un momento dado dice, pues nosotros les damos duro, les damos caña, los matamos y menos mal que venís vosotros a consolarles luego y a estar con ellos. Esa sensación de que de alguna manera pues eres, no sé, no cómplice, pero bueno, como esa pieza también del rompecabezas de la guerra que, bueno, que hace falta, ¿no? Para que de alguna manera no reviente todo. Claro, ¿cómo se vive o cómo se asimila? Pues bueno, yo creo que eso son cosas de las cuales uno tiene que tener una cierta distancia. Eso es un caso que nos pasó en Colombia, ¿no? Trabajando con un equipo que hacía acompañamiento a comunidades bajo control paramilitar, ¿no? Y cuando estábamos en la revisión un poco de las estrategias de acompañamiento, pues un grupo, en ese caso de Justicia y Paz, ¿no? Una organización de derechos humanos, de la Confederación de Religiosos de Colombia, vino pues muy problematizado con eso, ¿no? Con decir, bueno, es que los paramilitares nos han dicho que qué bueno que nosotros se hayamos venido ahora a consolar porque ellos tienen que golpear, ¿no? Claro, ese es un mensaje, si quieres, de guerra psicológica, ¿no? Pero no te puedes quedar pegado a eso. Para mí lo importante y lo que discutimos un poco entonces con la gente es, bueno, ¿qué dice la gente? ¿La gente quiere que ustedes sigan yendo o no yendo, no? Y si ustedes van, la gente se atreve a hacer ciertas cosas que tal vez si ustedes no van, no se atreve, ¿no? Obviamente, mirado desde la lógica, a veces nosotros tenemos una visión de lo que significa la lucha, la resistencia, ¿no? A veces hay contextos de control, ¿no? Tan duros y tan potentes en las que la gente trata de buscar formas, si quieres, indirectas, ¿no? No son tan claras, no salen en manifestación, no salen a hacer una denuncia, ¿no? Pero tienen formas indirectas de enfrentar la violencia, ¿no? De resistir. Y creo que en este caso, ¿no? Lo que pasaba en esa comunidad era que había formas indirectas de resistir, ¿no? Ahí llegaron los paramilitares un día con una vaca para darle a la comunidad el día de la fiesta, ¿no? Una comunidad que había sido golpeada por ellos, y las mujeres se habían levantado a las 2 de la mañana a hacer la comida, ¿no? Cuando los paras llegaron a las 8 de la mañana con la vaca, las mujeres le dijeron, no nos hace falta la vaca, se la pueden llevar, ¿no? Bueno, es una forma, si quieres, de afrontamiento indirecto. Hay fuego debajo de la ceniza, ¿no? Hay algo que me parece, hay un tejido social vivo, aunque a veces no puede expresarse, ¿no? Creo que no es bueno tener una perspectiva crítica de lo que hacemos, para qué sirve, pero también hacerlo con la gente con la que trabajamos, ¿no? Porque para no dejarnos llevar por estas estrategias cada vez más sofisticadas de manipulación, ¿no? En ese sentido de, bueno, la gente con la que trabajáis, bueno, 20 años casi recoges en este libro de historias de chiquitos, gente muy pequeña, gente, bueno, de apenas unos añitos, hasta gente pues ya muy, muy, muy anciana, bueno, mujeres, hombres, a la hora de, bueno, de estar con la gente, o de que la gente cuente, o de bueno, trabajar con la gente, se hace una escala de, bueno, sabe pues por dónde puede, pues mejor por aquí, mejor por allá, mejor con los viejitos, mejor con los niños, o bueno, o al final depende en cada sitio y de la suerte que tenga uno, de la confianza que consiga uno, pues yo creo que depende siempre, por lo menos en mi caso, siempre ha dependido de obviamente tratar de tener espacios comunitarios o colectivos de trabajo con la gente. Obviamente la gente que participa más en muchas de estas comunidades pues son hombres, ¿no? Porque las mujeres tienen menos espacio, y entonces creo que hay que abrir espacios para el trabajo con mujeres, ¿no? En términos de trabajo conjunto, o a veces en contextos en los que no se ha podido o la gente ha decidido que es mejor espacios más específicos, pues espacios más específicos en el trabajo con las mujeres, ¿no? Y a partir de ahí ver, a veces yo trabajo bastante a demanda, vamos a decir, o sea, hay ciertas demandas, un proceso que te lleva a ciertas cosas, ¿no? No con un proyecto específico que yo tengo de hacer ciertas tareas, y eso va llevando, digamos, en la discusión colectiva a ver cuáles son las otras demandas, ¿no? Por ejemplo, yo empecé trabajando en Guatemala con diferentes sectores del movimiento de derechos humanos, ¿no? Y un día los indígenas que participaban en esos talleres me dijeron, queremos un taller para los que damos los testimonios, no para los que reciben los testimonios, ¿no? Porque en este grupo están quienes damos los testimonios y quienes reciben los testimonios, ¿no? Y fueron ellos los que dijeron, queremos un espacio para nosotros, ¿no? Los indígenas o las indígenas que somos las víctimas en este conflicto, ¿no? Entonces, bueno, eso ha ido dependiendo un poco de la situación. A veces también creo que en el caso Texaco, por ejemplo, hay un ejemplo, un par de capítulos sobre Ecuador y un capítulo sobre cómo fue hacer un trabajo de acompañamiento y evaluación del impacto de las explotaciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana. Pues ahí en la evaluación, puesto que trabajamos con muchas comunidades en las cuales la voz de las mujeres a veces quedaba poco recogida, pues yo quise hacer un grupo focal de mujeres, ¿no? Y reunirnos con un grupo de 50 mujeres colonas para que cuenten cuál ha sido la experiencia de las mujeres, cuál ha sido el impacto sobre las mujeres, cuál ha sido la experiencia de las mujeres en enfrentar la violencia que han sufrido, las consecuencias familiares o el cuidado de los enfermos de cáncer en sus comunidades, ¿no? Cosas que muchas veces si no quedan diluidas en otros contextos, ¿no? Pero bueno, eso obviamente fue compartido y discutido con las comunidades. Una cosa que pasa, bueno, que pasa uh-huh. muchas veces es, uh-huh. Claro, sabes que las mujeres pueden contar uh-huh. y tienen que contar, uh-huh. pero claro, en esos lugares, en esas comunidades, no es costumbre que las mujeres tengan la posibilidad de contar. ¿Cómo uno rompe esos procesos, esas dinámicas de la comunidad y cómo consigue que, bueno, que al final pues las mujeres también cuenten sin crear un Cristo en la comunidad? No, yo creo que las mujeres también están en sus propios procesos, ¿no? O sea, yo cuando trabajé en Guatemala en las CPR, obviamente, pues muchos de los primeros talleres de trabajo con las comunidades, pues había una fuerte presencia de los hombres, ¿no? Pero las mujeres estaban en un proceso de organizarse también, ¿no? Y ellas dijeron un día, queremos un taller para las mujeres y queremos que se pongan las condiciones para que las mujeres podamos participar. Pero el problema no es a veces de exclusión directa en términos un poco como planteaba, sino bueno, cuáles son las condiciones para que las mujeres puedan estar, qué pasa con las cosas que tienen que hacer en la casa, quién se hace cargo del cuidado de los hijos, pueden tener a los hijos al taller, ¿no? Facilitar las cosas para que las mujeres puedan participar, ¿no? en ese conjunto de experiencias. Y también responder un poco a las iniciativas que las mujeres tienen, eso, ¿no? que son muy activas y cada vez más activas. Y creo que ofrecer esos espacios y dialogar con ellas en ese contexto, buscar también cuáles son las alternativas, ¿no? Decíamos antes, bueno, que muchas de las historias, pues gente de Guatemala dice, bueno, gente de Colombia dice, ah, pues he escuchado a la de Guatemala y me siento identificado en lo que cuenta. En tu caso, después de tantos años escuchando y participando en talleres, llega un momento en el que uno tiene la sensación de que, bueno, ya lo he escuchado todo lo que me cuentan, ya me lo sé de alguna manera, o ya pues me lo dijeron en tal sitio. Esa capacidad de, no sé si de asombro o de qué, ante lo que la gente pueda contar, ¿se agota o no? Bueno, yo creo que es un filo de navaja por el que uno se mueve, ¿no? No, yo creo que no se agota. O sea, si te pones delante del otro o al lado del otro o de la otra, como si crees que ya has conocido su experiencia, para mí sería un indicador de que tengo que dejar esto y dedicarme a otras cosas, ¿no? O sea, creo que lo importante siempre en este trabajo, en este acompañamiento, es poder ponernos al lado de la gente o delante de la gente cuando hacemos esos trabajos y tal, a veces con las manos desnudas, ¿no? No con una tecnología, ¿no? De la psicología, tengo la tecnología para ponerme delante de la persona. Obviamente hay una experiencia y un bagaje que puede ser compartido, ¿no? Y puede ser importante, pero eso no puede, ojalá no sea una barrera para limitar, digamos, la espontaneidad y el dejarte tocar por la experiencia del otro, ¿no? Si tú usas lo que conoces o las experiencias que tienes para no dejarte tocar por la experiencia del otro, ¿no? Para decir, esto ya me lo sé, o esto ya ha pasado, o esto ya me lo contaron, ¿no? O sea, creo que cualquier actitud un poco en ese sentido sería el principio del fin. O sea, para mí, además, no tendría, o sea, humanamente no me interesaría, ¿no? O sea, no creo que es. Además, creo que uno aprende mucho del trabajo con la gente, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de cosas que cargan emocionalmente, psicológicamente, que son difíciles, que son el miedo, que son temas de seguridad, ¿no? También hay un intercambio, ¿no? En esta cosa de si voy a preguntar es porque voy a hacer, ¿no? También los indígenas dicen los caminos son de ida y vuelta, ¿no? Si yo voy a enseñar tal vez algo, ¿no? Abrir un espacio también es porque voy a aprender, ¿no? Entonces hay un camino de vuelta. Personalmente es lo que más me interesa, ¿no? Que estos sean caminos de ida y vuelta, ¿no? Sino el otro, digamos, es un estilo de trabajo más paternalista que creo que no viene a cuento, es menos interesante y humanamente no me siento identificado con eso, ¿no? Pero sí creo que es un riesgo, ¿no? Que hay que tener cuidado con esas cosas. Entre las esas grandes cosas que se dicen en el libro, aunque sea de manera chiquita y sencilla, alguien cuenta eso de, bueno, de hacer memoria con sentimiento. Claro, dicho así, dice, pues claro, pues qué tontería. Pero claro, ¿cómo se hace memoria con sentimiento? Bueno, al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? Claro, parece una cosa, no sé si sencilla, pero claro, ¿qué es eso de hacer memoria con sentimiento? Bueno, pues lo que hay... Primero, una memoria que tenga sentido, ¿no? O sea, porque puede haber una memoria de los hechos, digamos, una memoria forense, una fotografía de los hechos, una descripción de los hechos, que simplemente sea una confirmación del horror, ¿no? Esta memoria, bueno, pues puede ser importante para documentar cosas, ¿no? Pero en términos de cómo nos ayuda a reconstruirnos, necesitamos una memoria que incluya, digamos, quién era la persona, ¿no? A veces que mataron o desaparecieron, o que cuál es la relación que teníamos con esta persona, el vínculo que teníamos con esta persona, también cuáles han sido los impactos que esto tiene para nosotros, ¿no? O sea, esta cosa que muchas veces, para no convertir todo esto, yo que sé, la investigación en derechos humanos, que no se convierta en una especie de epidemiología del sufrimiento, ¿no? Es decir, contamos los muertos, los desaparecidos, ¿no? Nos importa la gente. Ya, pero el otro puede llegar a ser un poquito la prensa al corazón, no sé cómo decirlo, o sea, el sensacionalismo, ¿no? Pero de alguna manera irse también muy para lo otro también, de alguna manera, o no sé. No, la prensa del corazón es una cosa hecha desde fuera de la gente y con una manera de exponer el sufrimiento o el sentimiento como, digamos, como el escaparate para que otros lo vean, ¿no? Esto es una parte de dejarnos construir una memoria en la cual el sentir de la gente, ¿no? A veces el quiebre, a veces la alegría, la búsqueda de un sentido político a los hechos, todo eso forma parte de esa dimensión de la memoria, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que a la gente le puede servir, ¿no? Uno puede ir con el esquema de investigación, con el esquema periodístico muy centrado, ¿no? Y creo que es importante dejarse tocar también por lo que para la gente tiene sentido, ¿no? Porque si eso tiene sentido, un señor hace una entrevista para un peritaje en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Pueblo Bello, una masacre de 43 personas en Pueblo Bello, en el norte de Colombia. Una de las personas, el padre de una de las víctimas, ¿no?, que yo estaba entrevistando, le dije, bueno, le tengo que preguntar ahora por cosas que son dolorosas, ¿no? Porque para rescatar un poco esa memoria de su hijo y yo entender también cuál había sido el impacto que en esa persona había tenido, ¿no? Entonces él me dijo, mire Carlos, ahí yo he hablado muchas veces sobre esto, ¿no? Pero esta vez tiene sentido. Esta vez tiene sentido. Y creo que tenemos que poner el énfasis en los esta vez tiene sentido, ¿no? Porque eso es una parte de esa memoria con sentimiento que hacía referencia, digamos, a esa persona, ¿no? Y creo que es una manera de hacer las cosas en la que yo confío mucho, ¿no? O sea, si le ponemos este sentido, ¿no? O si este sentido es compartido, y ponemos el énfasis no solamente en lo que hacemos, sino en el cómo lo hacemos, ¿no? En esta dimensión de reciprocidad, de respeto de la dignidad del otro, de buscar un valor colectivo que podamos hacer algo con esto, que refortalezca a la persona y al tejido social, pues yo creo que ahí habita una fuerza que es muy, muy potente, ¿no? Claro, pero muy difícil a ver de hacer, también cuentas en el libro, pues creo que es en Guatemala, que te dijo algún indígena de alguna comunidad, eso de, bueno, ya has conocido, ya has visto todo, ahora, venga, ahora, claro, ¿no? O bueno, claro, tú dices, bueno, sí, pero yo ahora sí, ya claro. He visto, ¿y ahora qué? Bueno, pues esa es una pregunta que es a veces es muy confrontativa, ¿no? Porque uno le deja, bueno, ups, ¿y ahora yo qué puedo hacer con esto? Pero también creo que es una pregunta muy sana, ¿no? Digo, por poner un ejemplo ahora del Sáhara, ¿no? No está en el libro el Sáhara y vamos a escribir tal vez algunas cosas sobre el Sáhara de una forma diferente, ¿no? Pero empecé a hacer una investigación en los últimos años sobre los casos de las víctimas saharauis y, por ejemplo, muchas víctimas saharauis tienen la sensación, obviamente, de la frustración, del olvido, ¿no? De que nada de lo que digan va a servir para nada, ¿no? De lo que, entre comillas, lo que se llama la comunidad internacional, pues se ha rido de ellos, ¿no? Y a veces uno va, y cuando empezamos esta investigación, a pesar de que era pues de la mano de las organizaciones de derechos humanos saharauis, ¿no? Con AFAPREDESA en los campamentos de refugiados, pues mucha gente tiene esa rabia y esa impotencia. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Les vamos a contar a ustedes la historia y, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer con esto, ¿no? Y me parece que es una pregunta muy sana, ¿no? Que creo que necesitamos dar una respuesta, ¿no? Y una respuesta honesta a la preocupación de la gente, al sentido de que mucha gente siente que su vida ha sido muy manoseada, ¿no? Por gente que ha pasado y con la que ha hablado, ¿no? Y que nunca ha tenido un retorno, ¿no? Entonces creo que Sobre esto es importante que nos preguntemos cuál es el retorno. Y eso pasa mucho. Claro. Ha pasado mucha gente y no ha retornado nada prácticamente. Claro. Entonces creo que es importante plantearnos el retorno. Si yo voy a hacer algo, me tengo que plantear el retorno también. No sé, será pequeño, será grande, podré hacer mucho o poco, ¿no? Tal vez habrá con muchos límites, obviamente, pero creo que es importante planteárselo desde esa manera, ¿no? Y ahí entonces uno te dice, bueno, va a haber un retorno, ¿no? Voy a ir a los, vamos a hacer un informe sobre los casos del Sahara que por lo menos ayude a visibilizar la experiencia de las víctimas, ¿no? Y este es mi compromiso. Obviamente, si yo me comprometo, tengo que ser consecuente con este compromiso, ¿no? Y tiene que haber una respuesta frente a esto, ¿no? No puede ser una manera de tratar de ganar una motivación de la gente de una manera manipuladora. Creo que eso hay que tener muy, muy consciente, muy congruente y tener mucho cuidado, ¿no? Pero creo que la pregunta es bien, pues bien importante y sana también para lo que hacemos, ¿no? Para repensar mejor también lo que hacemos. Y con la que está cayendo ese hacer también de alguna manera, de una manera independiente o de una manera, pues, como uno lo cree, se complica también. Está cada vez más, bueno, o no tiene que ver. ¿En qué sentido? La crisis, los recortes, pues vamos, para conseguir el dinero, para poder gestionar con libertad ese dinero. ¿Eso afecta también de alguna manera a ese trabajo, a ese quehacer? Hombre, claro, afecta mucho, afecta a mucha gente que está haciendo cosas así o de otra manera, ¿no? Porque, bueno, estos son como las cosas que se ven de lejos, ¿no? Bueno, hay una preocupación muy importante, obviamente, por mantener los servicios sociales, la salud para la población de acá, y eso es un elemento central, ¿no? Pero debería haber una preocupación también por mantener un trabajo con los pueblos más afectados por estas relaciones norte-sur de las que nosotros formamos parte, ¿no? Y por esos impactos en sus vidas y por los esfuerzos que estos pueblos hacen por reconstruirse, por resistir, por mantener y por defender ese tejido social. Creo que eso no debería verse como un problema de lejos, ¿no? Eso debería ser parte de las políticas centrales de un país, ¿no? Y en lo poco que se hace en términos económicos comparativamente con otras cosas, que haya recortes en ese sector, pues me parece tan dramático como me puede parecer que haya recortes en el sector salud o en cosas que son muy importantes para la vida, ¿no? En este caso estamos hablando de la vida, pues de pequeñas cosas, pero que tienen un impacto muy potente, muy importante en pueblos y en países y en comunidades con los que necesitamos estas relaciones de reciprocidad, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Ese discurso, que yo creo que además está en la calle también, de, bueno, si cuando teníamos mucho, pues claro, hombre, que había que repartir, pero ahora que estamos aquí fastidiados, ¿cómo vamos a andar mandando para allí? O, claro, ¿cómo se cuenta allí? Si hay que contarlo, ¿no? Pues mira, pues que no hay, no claro. Podemos volver, porque, claro, porque ahora dicen que todo ese discurso, ¿cómo se trata? Bueno, la gente allá está notando, obviamente, desde hace varios años los recortes. Primera vez desde la falta de prioridad política, ¿no? Hay países que dejan de ser prioritarios porque políticamente ahora es más prioritario Asia o otros lugares, o África o cualquier otro lugar, ¿no? Y hay gente, muchos países que dicen, bueno, nuestro país ya no es prioritario, ¿no? En términos de la cooperación internacional, etcétera. O sea, hay cambio en las prioridades que la gente los conoce, los sufre, los ve, ¿no? Y está buscando también alternativas, ¿no? Bueno, sabiendo que va a haber menos recursos para hacer ciertas cosas que han tenido, ¿cuáles son las alternativas que tiene? Pero obviamente tiene efectos muy negativos en la continuidad de proyectos que son muy importantes, ¿no? Y creo que desde la perspectiva de aquí deben ser vistos más como el mínimo sentido de justicia, mínimo sentido de justicia en unas relaciones internacionales que son tremendamente injustas, ¿no? Nos acordamos de América Latina, cuando la Telefónica quiere ir allí, o Petron, o Repsol, o quien sea, a explotar, ¿no? Eso sí, o sea, ellos de repente descubrimos la importancia que tiene América Latina, pero se nos olvida África, o se nos olvida América Latina, o cualquier otra zona de los países del sur del mundo, cuando no son algo relativo a elementos que extraemos para nuestro desarrollo, ¿no? Y creo que eso es parte de esa visión colonialista que hay que hacer también un trabajo pedagógico, ¿no? Por ver la importancia que tiene en términos del mantenimiento de esas comunidades y esas experiencias de resistencia en muchos países, ¿no? Nos queda ya muy poquito tiempo, pero bueno, sí me gustaría algunas cosillas más. Por ejemplo, hablando del pensar, alguien dice en el libro una cosa que que me ha gustado mucho y me ha dado que pensar: los indígenas piensan a los 15 días. No sé, claro, si esa táctica de pensar 15 días después, si tú la has probado y funciona eso de pensar 15 días después, o cómo no, pues es una manera, es una metáfora, ¿no? De una amiga que ha trabajado hace muchos años con los indígenas del norte del Cauca, ¿no? Que han sido los indígenas que más se han movilizado y probablemente más organizados de todo el país, de Colombia. Y es una manera de expresar en cómo cómo hay un tiempo diferente en las cosas, ¿no? Y a veces nosotros tenemos un tiempo, el tiempo de la acción, el tiempo del proyecto, el tiempo de tenemos estos recursos en este tiempo, tenemos el tiempo de la reunión en el que hay que tomar la decisión, ¿no? Y a veces el tiempo de la cultura es un tiempo diferente, ¿no? Entonces el tiempo de la cultura necesita otros procedimientos, necesita una consulta, necesita verlo desde diferentes puntos de vista, necesita esperar un poco, ¿no? Y esas maneras, ¿no?, que es pensar a los 15 días que decía ella, me parece que son muy, muy relevantes culturalmente y hay que tener también respeto por esos procesos. Obviamente habrá que hacer un intercambio y una negociación de acuerdo en cosas, pero creo que también nos enseñan a mirar las cosas de una manera diferente, ¿no?, en un tiempo diferente, porque nos vemos metidos en una lógica del tiempo, ¿no?, que está marcada por la eficacia de la acción, entre comillas, lo de eficacia, por el uso de los recursos, y no vemos el proceso, ¿no? Entonces las comunidades ancestrales ven mucho más el proceso, ¿no? Ven mucho más las implicaciones que tiene la decisión, la relación con la naturaleza, ¿no? Cosas que a nosotros nos pasan totalmente desapercibidas, ¿no? Y creo que eso que decías de que te haga pensar me parece que es muy importante, ¿no? Porque no es una cosa solamente para los indígenas, ¿no? Como una cosa exótica, que mira, estos indígenas son de esta cultura y esta cultura funcionan así. También tiene que ver con aprendizajes para nosotros y con el manejo del tiempo y los conceptos y los sentidos de la eficacia en la acción que va a terminar destruyendo completamente el planeta, ¿no? Y necesitamos parte de esos valores y esa cultura para rescatar un sentido de humanidad para todos y todas, ¿no? No solamente para comunidades exóticas que están en la Amazonía. Hablando de culturas, vamos con la nuestra, también has trabajado y estás trabajando aquí en Euskadi en el tema de la violencia, las víctimas. Claro, eres de aquí, trabajar aquí, no sé, ¿se nota la diferencia? Pues lo que dicen que, bueno, que los psiquiatras no pueden trabajar con los amigos por ese tema de que, no sé si a la hora de trabajar en, bueno, en tu propia tierra, tienes que cambiar en algo la manera de estar o es igual que en Colombia, en Guatemala o en México, por ejemplo. Bueno, hay muchos aprendizajes compartidos, ¿no? Hay muchas cosas de mi trabajo y acompañamiento a las víctimas en otros países que me han servido mucho para el trabajo y mi acompañamiento aquí. Obviamente hay cosas que me tocan más de cerca, ¿no? En términos de cómo te sitúas políticamente para, ¿no? O qué haces en determinados momentos donde presentas ciertas acciones, ¿no? Que en otros contextos, aunque solo sea geográficamente y humanamente, estás más lejos y aquí te tocan mucho más de cerca. Y eso te lleva más, a mí me lleva a más reflexión a veces de cómo me sitúo frente a cosas cercanas, ¿no? Pero más, o sea, eso genera siempre un poco más de dificultad, si quieres, ¿no? Y bueno, a ver cómo me sitúo frente a un contexto, además, en nuestro medio muy polarizado políticamente, ¿no? En el que cualquier cosa que digas puede ser como el malo de las películas, ¿no? Hay momentos en los que cualquier cosa que digas puede ser tomada en tu contra y tienes que saber moverte en un espacio con una base ética. Pero eso lo haces bien porque dices poco. O no sé si dices poco. No digo poco. O sale poco. Bueno, o no qué? Sé. O no. ¿Por qué digo poco? Decir, que no estás constantemente diciendo cosas en los medios. No, porque pues, no creo que es mi trabajo. No pues, lo hago en ningún país, ¿no? Y mi trabajo es otro, ¿no? O sea, digamos, la influencia, las cosas que hemos ido haciendo. Dices poco de cara pública, quiero decir. Sí. Porque creo que es mucho más importante hacer procesos que estar hablando todo el día en este manejo del tiempo, de lo que hay que decir y hay que salir, ¿no? Que he trabajado con otros compañeros facilitando un espacio de encuentro, que es fácil, el espacio de encuentro que se llamó Iniciativa Glencree, y hicimos un trabajo durante años, ¿no? Y la forma en cómo trabajamos durante esos años, de una manera cuidada, respetuosa, basada en la confianza con la gente, es muy parecida a cómo hemos trabajado en otros países de América Latina, ¿no? Lo hemos hecho de una manera, obviamente, tienes que tener un análisis de aquí para ver cómo se puede hacer, qué tipo de gente puede participar. Personalmente me interesa más haber hecho el proceso y después ver cómo contamos esto, ¿no? Y no sabíamos si íbamos a poder contar. Llegó un momento en que pudimos contarlo y tal vez no vamos a poder contar más cosas, ¿no? Y escribir más cosas, ¿no? Pero creo que necesitamos poder hacer más procesos que tengan una base más real, más de verdad, y poder después hablar sobre ellos o contarlos o contrastarlos y no tanto dejarnos ir con la falacia de la declaración, del titular de la prensa, ¿no? Y de las cosas que creo que no nos llevan más que al rebote de una declaración, la otra, ¿no? Y creo que obviamente hay muchas de estas cosas que forman parte de un proceso de reflexión colectiva que todavía estamos empezando a hacer en este país, ¿no? Durante muchos años no se ha podido hacer, digamos, porque la violencia ha generado un contexto de secuestro de mucha de esta energía, ¿no?, social. Estamos en un momento mucho mejor para poder hacer esos procesos, ¿no? Y creo que poner encima de la mesa algunas de estas cuestiones, leer, por ejemplo, o sea, bueno, el libro, ¿no? El libro, tú dices, bueno, es un libro que cuenta las cosas de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Guatemala, pero lo puedes mirar desde, sí, desde lo que aquí. Te dice aquí también, ¿no? O sea, para no ver esto como cosas de otros países sin ver de lejos, sino dejarnos tocar también por qué tiene que ver con las cosas que hemos pasado o que seguimos pasando acá, ¿no? Nos queda un minutito, sí. Vamos a hacer ya una de esas de periodista de las grandes cadenas. Dices en el libro, bueno, los protagonistas del libro hablan de las cosas que necesitamos para bien vivir. El último minutillo, ¿qué necesitamos para bien vivir según, no los protagonistas de tu libro, sino según, por ejemplo, tu caso? ¿Con qué nos gustaría? Bien vivir consiste en, digamos, tener unos recursos básicos para poder alimentarme, digamos, las necesidades básicas que un poco todos tenemos, y sobre todo mi bien vivir tiene que ver más con las relaciones de confianza y el soporte social, digamos, los amigos, amores, la gente querida, que es la que nos ayuda a vivir, ¿no? Para mí esto es el elemento central que da sentido a muchas cosas de las que hago y que me ayuda a mantenerme a veces en situaciones muy difíciles, ¿no? O sea, los soles, esos que andan por ahí. Exactamente. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, mucha placer. Suerte y esperemos que no pasen, ¿qué, 10 años o 15 hasta el próximo año? No. Tenemos uno, vamos a tener uno que tendremos a plantear, a compartírtelo también, para sobre algunas historias del Sáhara dentro de poco tiempo, de algunas historias un poco más vivenciales también del trabajo con las víctimas allá. Poco tiempo para los indígenas puede ser 20, 30, 40 años. Pues digo, poco tiempo. No, bueno. Poco tiempo para nosotros. Vale, gracias, hasta luego. Bueno, chao. Al abordaje en txuten zabiltza. Tastaz eta Irola irrati librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97.7. Pues también hay que decir que a partir de mediados de los 60 por la psicodelia, pues era la época dorada del clavicordio, ¿verdad? En el rock and roll, y quedaba, vamos, que qué bien gozada. Queda. Es unos sonidos penetrantes que es una gozada. Pues sí. Bueno, pues como decimos, una época prolífica para Nicky Hopkins, que graba con todo el mundo, pero que no va con nadie de gira ni nada, pues por este problema que tenía. Salud. Síndrome Crohn, también, pues que estaba muy muy mal, había salido de una serie de operaciones muy graves, y entonces el tío se dedicaba a esto, pero

Ahí estaba este temazo de Don Caballero, For Respect. Y para remarcar un poco lo que es su música, pues ellos empezaron con esto que hoy en día la verdad es que se lleva mucho. Estos cambios de tiempo, incluir tiempos bastante raros en sus canciones y tal. Y luego también la característica esta de los riffs repetitivos y que en un momento dado pues son explosivos. Y lo que hemos dicho antes, ellos rechazaban la etiqueta esta de math rock, ellos decían que no hacían math rock, pero yo creo que son uno de los primeros grupos, por mucho que le pese. Y vamos a escuchar otro tema de este primer disco, que es muy bueno, la verdad. Vamos a escuchar un tema que se llama Got a Mile, Got an Inch. Os dejo con él. ahí estaba toda esta demostración de calidad por parte de todo el grupo y en particular de Damon Che, el pulpo, que no le llamaban así en vano, desde luego. Y pasamos al año siguiente, en el que, tras sacar este disco, el For Respect, que hemos dicho, el bajista dejó el grupo. Y al año siguiente, en 1995, sacaron ya su segundo disco, que se llama 2. Y recibió muchas críticas positivas este disco. Y tiene lo que estábamos hablando aquí antes, tiene de curioso que la gente le decía como que era un disco de jazz o que tenía una alta influencia del jazz. Y el grupo, igual que hacía con la etiqueta de math rock, también rehusaba de esta etiqueta del jazz, y se argumentaban diciendo que no, ellos no tenían ningún solo y que Don Caballero era un grupo de rock y no un grupo de jazz. Y bueno, aún así, la verdad es que bueno, se podría decir que tiene influencia del jazz. Y hablando ya musicalmente del disco, yo creo que consiguieron, en este segundo disco se podría decir que consiguieron la plenitud musical, o por lo menos para mí, ya que consiguieron un sonido muy maduro y que era muy sólido todo, como un conjunto, y muy bien estudiado todo, muy bien pensado. Y para que veáis la diferencia con el primer disco, vamos a escuchar el tercer tema de este 2, que se llama Stupid Pum. Ahí va. We'll be right back. Estás escuchando Al Abordaje. Un programa de Tastás e Irola Irrati Librea. Lo mejor del 107.5 y del 97 de la FM. Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdiñak, Iguales, en la Irola Irratia 107.5 de tu FM o en http://gis.tv/8000/irola, todo en minúsculas, irola-irratia.mp3 si nos escuchas por internet. Son las 18 horas y algún minuto del martes día 12 de febrero de 2013. Si no es ese día y es ahora, pues ya sabes que nos estás escuchando en alguna de las repeticiones, que son los miércoles de 12 a 1 o la madrugada del domingo de 1 de la madrugada a 2. Bueno, también estamos siendo retransmitidos por Berdiñak Irratia, la cadena al servicio de sus oyentes, si es que alguno hubiere, bueno, no sé. No sé exactamente si es hubiera, hubiese, hubiere. Bueno, total, estamos siendo retransmitidos por Berdiñak Irratia, una cadena exclusivamente por streaming, y bueno, pues nos pueden oír por todo el mundo. Bien. Si es ese día y es ahora, es decir, si nos estáis escuchando en directo, si no os habéis descargado el programa de archive.org o de SoundCloud o de esos sitios, pues sabéis que nos podéis llamar y que nuestro número es el 944-217-060. 944-217-060. Bien, y antes de empezar con el tema de hoy, bueno, antes de nada, saludar a Unai Zarraolaendia, que está en los controles. Kaixo, arratsaldeon, gracias por estar ahí. Y bueno, saludar a todos los oyentes, pero hoy tenemos una persona, claro, iba a decir, hoy tenemos una persona que no nos va a oír, igual tampoco nos iba a oír aunque estuviese vivo, ¿no? Pero esta mañana me he enterado de que un basauritarra, una persona de la que no sé todavía ni el nombre, hasta hace poco ni siquiera sabía si de verdad se había matado. Bueno, yo no creo que haya que decir que esta persona se ha suicidado. Yo creo que hay que decir que a esta persona la han empujado al suicidio, ¿no? O sea, al parecer le iban a desahuciar o tenía problemas y bueno, la única solución que ha visto pues es la de tirarse, ¿no? Y yo no le conocía y no sé nada de él. A lo mejor, pues, yo qué sé, yendo a visitar a un cliente en Basauri, pues me lo he encontrado por la calle, he coincidido con él en algún bar tomándome un café y hemos hablado un poco de lo mal que está la situación. Yo ahora mismo no sé ni qué cara tiene y no sé ni cómo se llama ni qué cara tiene, pero lo siento como una persona cercana, como una persona allegada, ¿no? El otro día un conocido me decía, dice, ¿a qué hacen falta mártires, no? Y joder, yo pensaba, digo, joder, más todavía, ¿no? Y claro, me parecía que era un poco frívolo, ¿no? Que lo decía como... Porque claro, él cuando hablaba de mártires, hablaba de gente de Sajed, de gente que, ya que me mato yo, pues me llevo unos cuantos por delante, ¿no? Y claro, yo me daban ganas de decirle, pues venga, adelante, predica con el ejemplo, o sea, no digas lo que hay que hacer, o sea, venga, ponte a ello. Y claro, yo creo que hay que empezar a ofrecer soluciones, digamos que cuanto menos en positivo, ¿no? O sea, yo creo que lo primero que hace falta es unión, o sea, lo primero que hace falta es que estos casos no se lleguen a producir y bueno, y que se una y que se proteste y que no haya un desahucio. Bueno, primero que no haya ningún desahucio, pero si, si los hubiese, si hubiese alguno, o sea, avergonzarles, yo qué sé. Es que el otro día también una chica me decía, habrá que coger las armas. Y claro, ahora, ahora ya como, ya simplemente hablar de armas, ya es apología, ya es esto, yo es que le decía, joder, digo, si es que me vale, me basta con palos y piedras. O sea, bueno, ni siquiera eso, o sea, me basta con que la gente salga a la calle, con que la gente insulte, con que la gente pare, pare el tráfico, con que les echen, yo qué sé, globos, globos con meaos, llenos de meaos. O sea, es que la gente no está haciendo nada. Entonces, claro, pasan casos como los que pasan, y yo me pregunto, digo, ¿cuántos basauritarras son necesarios? O sea, ¿cuánta gente es necesaria? El tema de hoy es el auge del fascismo en Europa, en concreto, pues los casos más sangrantes, más, más graves, pues se están dando en Grecia con Nuevo Amanecer, en Hungría con el movimiento Jobbik. Sí, Hobbit, no Hobbit del Señor de los Anillos o de la película esta ahora, ahora tan famosa, la del Hobbit, no, Jobbik, o sea, J-O-B-B-I-K, Jobbik, que al parecer debe ser como somos los mejores, digo, cago en la leche, digo, si vosotros sois los mejores, ¿cómo seréis los, cómo serán los peores? Como el alcalde, como el mejor alcalde del mundo, o sea, en plan, o sea, si este es el mejor, apague y vámonos. Pero bueno, claro, pues estos del movimiento Jobbik, que la verdad es que los ves y te sientes como transportados a los años 30 con la gente de las SA, la gente de las camisas negras, o sea, pues toda esa parafernalia, toda esa estética paramilitar, es no sé, esos desfiles, esas cosas. De hecho, bueno, pues hace poco unas 5.000 personas, que claro, puedes decir 5.000 son pocos, sí, claro, pero 5.000... entrenados y sobre todo armados te la pueden liar muy gorda, ¿no? 5.000 personas desfilaron, más que manifestarse, desfilaron por Atenas, así con estética paramilitar, en plan esto, a ritmo de tambores, ¿no? Con estos, con los de Nuevo Amanecer, que otros que Dios guarde. Y bueno, y ya de los países bálticos, pues casi mejor ni hablar, porque un español pues estuvo preso simplemente por arrancar, no sé si llegó a quemar, me parece que simplemente arrancó una bandera, quitó una bandera y le metieron en la cárcel. O sea, tiene telita la cosa, ¿no? Y claro, el tema es que si la izquierda, llámese, aunque sea socialdemocracia, aunque sea la izquierda reformista, si la izquierda no da una respuesta, digamos, a todo lo que está cayendo, ¿no? A todo este desamparo, a toda esta indignación, o sea, la gente se está quedando en la calle. Entonces, seguro que van a venir personas interesadas que les van a ofrecer una solución fácil. Y la solución fácil es buscar a un chivo expiatorio, como pueden ser los gitanos, como pueden ser los turcos en Grecia, como fueron y todavía los rusos en los países bálticos, es decir, se busca un chivo expiatorio, como se buscaron los alemanes a los judíos, y bueno, pues leña, y claro, y ahora yo ya he oído algunas críticas que dicen, no, los emigrantes vienen a quitarnos el trabajo, no, espera, párate ahí, o sea, los emigrantes vienen a buscarse la vida. O sea, si hacen trabajos que digamos la gente no estaba dispuesto a hacer, o sea, si es que todavía hay gente, o sea, ahora por ejemplo hay personas que están metiéndose al ejército, porque antes nadie quería meterse al ejército, entonces claro, te encontrabas que en el ejército estaba lleno, pues yo qué sé, de marroquíes, de colombianos, de ecuatorianos, de peruanos. Entonces, claro, digo, joder, menos mal que no vamos a entrar en guerra con Colombia, con Ecuador o con Perú, o sea, porque si no. Pero bueno, hombre, yo vaya por delante de que yo preferiría, y bueno, y no solo yo, sino Verdiña como programa, la línea editorial, que no hubiese ejércitos, ¿no? Todo esto venía a que si la izquierda, si no se da una solución, siempre va a venir gente. A veces, yo casi a los de Nuevo Amanecer o a los del movimiento Jobbik les agradezco, entre comillas, que se les vea el plumero. Porque eso, son fachas y lo dicen, ¿no? Y tienen una estética paramilitar y cuando entra su líder les obligan a levantarse a los periodistas y el periodista que no se levanten le expulsan de malos modos. Que yo lo que no entiendo es, en cuanto le expulsan a ese periodista, ¿cómo no cogen los otros y se van? O sea, que hay que acordarse de Niemöller. O sea, primero vinieron a los comunistas y yo no hice nada porque no era comunista. O sea, primero han echado a este periodista porque no se ha levantado y después te van a echar a ti porque igual haces una pregunta incómoda o haces una pregunta, un comentario incómodo y después a la calle pues te pegan una paliza. Por un lado está Ada Colau, la representante de Stop Desahucios, que en una comparecencia en el Congreso, harta, como no podía ser de otra manera, llamó a los banqueros criminales, ¿no? Y todo el mundo se lo afeó. No, no les puedes llamar criminales. O sea, a ver, que yo me entere. No, que yo me entere. Ellos pueden dejar a la gente en la puta calle. O sea, ellos te pueden quitar el piso y puedes seguir teniendo el montante de la deuda. O sea, a ver, señores, tú eres el que has dicho que valía tanto dinero. Si después no consigues sacarlo, pues mira, te jodes, has hecho un mal cálculo. O sea, pero ¿cómo puede ser esto de que la gente pierda el piso y siga debiendo? O sea, dación en pago ya. Dación en pago ya y dación en pago retroactiva. Pero claro, si eso lo hacen los bancos, bueno, pues está bien. O no pasa nada. Pero si alguien les llama criminales, no, no sé qué, no sé cuál, esto y lo otro. Eso ya es una violencia inaudita, ¿no? O sea, yo he visto una situación de violencia cuando ellos han recogido, han conseguido 1.400.000 firmas para hacer una iniciativa legislativa popular y los otros que tienen mayoría en el Congreso. O sea, es que ni siquiera les recogían el sobre, les daban la espalda. O sea, eran unas imágenes de una mezquindad tal que a un político, a un representante del pueblo, ellos dicen que son representantes del pueblo, dar la espalda a 1.400.000 personas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Oye, yo quería hablar un momento, si puedo, aunque es un tema complejo, del tema de los fascistas griegos en concreto. Sí, de Amanecer Dorado. Amanecer Dorado, efectivamente. Sí. Vamos a ver, por lo que yo sé, por lo que yo tengo entendido, hay que tomar buena nota de lo que está pasando, y es que están creciendo como la espuma. Eso es. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que, en principio, están ejerciendo una solidaridad real con la gente. Es decir, Amanecer Dorado, aparte de tener ideología totalmente nazi, que la tiene, y aparte de tener unos objetivos perversos, que los tiene, sus actuaciones prácticas son eminentemente solidarias. La gente de Amanecer Dorado empezó poniendo sus pequeños dineros y ayudas, buscando ropa, buscando comida para la gente. Y cuando eran pocos, porque ahora han crecido como la espuma, incluso los empresarios les ayudan y les llevan comida, como los bancos de alimentos que hay en otras partes, que están ocurriendo así en Grecia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos atienden las necesidades de alimentación, de medicinas, de ropa, de apoyo de un montón de gente. Claro, un montón de gente que ellos dicen solo para griegos. En este caso, como aquí se podría decir, solo para españoles, porque tienen esa particularidad. Pero fíjate que enfatizar en que están ejerciendo una solidaridad y un trabajo real que otros no ejercen. Y eso, claro, les lleva a vender ideología y a ganar adeptos y a crecer muchísimo. Lo mismo hace Hamás en Gaza. Hamás, lo que pasa es que ya lo tiene tan ejercitado que Hamás es titular incluso ya de auténticos vamos, de servicios totales, incluso de atención médica, de hospitales y de un montón de cosas. Y en este caso es por un fundamentalismo religioso. ¿Qué es lo que ocurre en este país con la realidad que es en este país, llamémosle Estado, sí, español, sí, lo sí. que sea, con la realidad que está a la que se está llegando con la crisis? Que la gente tiene que suicidarse, como este chico que decías de Basauri. Que me hubiera gustado entrar en ese tema, pero porque es una injusticia total, pero ya lo has desarrollado tú en parte. Pero este en concreto, ¿qué es lo que pasa? Que nadie atiende. Quien atiende, allí en Irala hay un centro fundamental de atención de los de Bilbao, los franciscanos, que dan comida. En el otro sitio está Cáritas. Por el otro sitio siempre aparece la iglesia. Perdón un momento, ¿qué? ¿Sí? Debo agua, sí, que es que se me seca la boca y por los nervios de intervenir en la Irola en este momento. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando desde aquí, de donde llamo, desde el Mediterráneo? Aquí, fíjate, lo que he oído por acá son asociaciones que se llaman así, fíjate. Una es la Virgen del Perpetuo Socorro, otra se llama Virgen de la Caridad, y otra de las que he oído se llama Nuestra Señora de los Desamparados. ¿Quiénes son los que están atendiendo las necesidades reales de la gente? De nuevo, la Iglesia, con sus viejos conceptos de limosna, de caridad, de ayuda, de lo que nos sobra. En una palabra, asistencialismo. Asistencialismo, pero ¿qué ocurre con el asistencialismo? Que se está olvidando lo fundamental, que es lo que están haciendo los de Stop Desahucios, que son los únicos que lo están haciendo bien, diciendo, es un derecho lo de la vivienda. Fíjate, es que la intelectualidad y la gente progre aquí en el Estado, en esto, resulta que está encuadrada en ONGs y en todo esto atendiendo necesidades reales de África, de Asia o de América Latina o de donde sea. No están atendiendo aquí. Es una gestión muy buena la que se hace, pues que te diré yo, en el Sáhara, en no sé dónde, en tantos sitios que es necesario, incluso en Palestina y en Gaza. Pero no se está atendiendo aquí, la gente intelectual no está atendiendo, la gente, digamos, de izquierda, la gente que no es religiosa, la gente que lo hace por ciudadanía y por solidaridad, no caridad, no limosna, no... ¿Qué ocurre? ¿Qué es el fallo? ¿Qué no se está reclamando al Estado? Que tenga oficinas para atender estas necesidades de alimentos, de medicinas, de ropa, de apoyo, para que nadie se tenga que tirar por la ventana. El Estado es el responsable, porque el Estado tiene que cuidar la gente que no tiene ya para elementos para sobrevivir. Y es que nos hemos olvidado que el trabajo no es un bien que se tiene que tener. El trabajo es un derecho fundamental que tiene cualquier ciudadano, y la vivienda, una vivienda digna, es otro derecho fundamental. Se nos están olvidando hasta los derechos fundamentales. Y en este país tenemos una laguna muy grande. Ni la izquierda, ni la derecha, ni nadie, ni siquiera las ONGs, reclaman esos. Las ONGs trabajan en otros continentes y se olvidan de su país. Por eso los fascistas, que están poniendo el país, aunque le llamen luego patria y se desmadre con el nacionalismo cerril que tienen, están tocando una vena que les resulta, y es, les resultó una mina. Y es una contradicción que todos los demás tenemos enfrente para abordar. Tenemos que reclamar que la gente tiene necesidad, que se le atienda. Este señor que se ha suicidado, la responsabilidad es del Estado, es de los políticos, del rey, de las instituciones, de todos. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que un ciudadano se ponga en estas circunstancias de tener que matarse porque no puede solucionar su vida. Bueno, perdona, no solo... Sí, gracias, muchas gracias. Termino, gracias, muchas gracias a vosotros. No solo una persona de Basauri, sino que me entero ahora, había oído de una pareja que volvieron de vacaciones y le recibió una carta de aviso de desahucio, y una pareja de jubilados se suicida tras recibir el aviso de desahucio. Al parecer volvieron de vacaciones, recibieron el aviso de desahucio y se suicidaron. Un matrimonio de jubilados se ha quitado la vida en su vivienda de Cas Català, en el municipio mallorquín de Calvià, después de recibir el aviso de que iban a ser desahuciados del domicilio por impago, según han dejado escrito en una carta. tenían 68 y 67 años. Parece que cuando se matan los viejos, parece que hay gente que dice, bueno, va, pero ya tenían la vida vivida, ¿no? No, vamos a ver. Cuando se muere una persona, se muere un mundo. Eso lo decían en la lista de Schindler, eso es un dicho del Talmud, creo. Y es que estamos perdiendo gran cantidad de experiencias, gente que nos podrían contar cosas. Primero, no les estamos escuchando. Y segundo, les estamos como arrinconando y les estamos obligando, porque ya estamos como dando el mensaje de que lo único que vale es lo joven. Zapatuero, eguerdiko, amabietatik, iruretara, al abordaje y ratzaioa. Bi irrati libreok, Tastasek eta Irolak, aman komunean egiten dugun irratzaioa. Astean zehar, Tastas eta Irolako uinetan entzundakoaren onena, hiru ordu jarraian. Kaixo, al abordaje y ratzaioan jarraituko dugu. Hirugarren ordu hontan hasiko gara Alejandro Magnoren historia entzuten, jarraituko dugu zinearekin El Gallinero, eta bukatzeko irratzaio osorik bukatzeko Garazika. En este El Garazika, que escucharemos ya para terminar el programa, nos hablarán de las claves de la nueva reforma del Código Penal. Pero todo después de escuchar lo que escuchamos ahora para empezar, es la tercera entrega de la historia de Alejandro Magno, que nos ofrece el programa de historia de Tastas, la biblioteca perdida. ¿Por qué, maestro? Esas tierras de las que hablas las conocemos por la mitología. India, lugar al que viajaron Heracles y Dionisos. Y otros héroes que fueron a Oriente, Teseo, Jasón, Aquiles, volvieron victoriosos. Sus hazañas se han transmitido de generación en generación. ¿Por qué? Alguna verdad habría en ellas. Como la leyenda de las Amazonas, ¿eh? No, Alejandro. Solo la gente vulgar cree esas patrañas, igual que cree en cualquier cosa. Precisamente estamos aquí para educarnos en contra de tan alocadas pasiones. Pero si somos superiores a los persas, como dices, ¿por qué no les gobernamos? Siempre ha sido el sueño griego, extenderse hacia el este. Oriente acostumbra a tragarse a los hombres y sus sueños. Alejandro estaba furioso. Los generales bajo su mando aguardaban en silencio. Desde que habían iniciado la campaña, nunca hasta entonces habían visto así a su líder. Observaba en silencio la playa. A lo lejos había una isla. Había una distancia de unos 800 metros. Se llamaba Tiro. Tras la gran victoria en Isos, el ejército macedonio al completo siguió con el plan de su rey. Avanzaron por toda la costa, conquistando todas las ciudades por las que pasaban. La mayoría de las urbes se rindieron a las primeras de cambio. Las victorias macedonias habían dejado claro que era un suicidio resistirse a los griegos. Sin embargo, hubo una excepción: Tiro. La ciudad de Tiro estaba realmente dividida en dos partes: la costera y la isla. Alejandro seguía reflexionando. Los habitantes de la isla habían decidido resistir a ultranza. El mar les protegía. Disponían de dos puertos, además de una flota más que eficiente. Era imposible tomar aquella isla por la fuerza. De súbito, el general macedonio giró sobre sus pasos y se reunió con sus oficiales. Su semblante había cambiado. Generales, tomaremos esa ciudad por la fuerza. Si Tiro no es conquistada, otras ciudades podían confiarse demasiado. No podemos demorar nuestra marcha. Si nos detenemos una y otra vez para asediar los enclaves persas, será nuestro fin. Además, prosiguió, las ciudades que hemos dejado atrás podrían rebelarse. No podemos permitirlo. no disponemos de naves suficientes para asaltar la ciudad. Si no podemos navegar hasta sus costas, crearemos un camino. Destruiremos la ciudad costera de Tiro. Arrojaremos la tierra, el barro, las piedras y todo lo que sea necesario. Lanzaremos al mar todo lo que está a nuestro alcance. Crearemos un pasillo, un malecón, una lengua de tierra por donde nuestros soldados asaltarán aquella isla. Los oficiales no fueron capaces de contestar. Un puente de 800 metros. Un malecón tan inmenso como para que un ejército entre sin oposición. Era una locura, pero nadie iba a llevarle la contraria. En pocas semanas, el ejército macedonio al completo se puso en marcha. Mientras Alejandro y los suyos siguieron conquistando y sometiendo a otras ciudades-estado, miles de obreros traídos de cualquier rincón de Persia se pusieron manos a la obra. Durante semanas, los habitantes de Tiro contemplaron estupefactos aquella insólita escena. Miles de obreros se afanaban en lanzar miles de toneladas de escombros al mar. Por increíble que parezca, aquel puente fue cobrando forma. A medida que pasaban los días, los metros que los separaba de la isla iban reduciéndose. Los habitantes de Tiro comenzaron a inquietarse. Había que hacer algo. Había que evitar a toda costa que los macedonios golpeasen sus murallas. Aquello se convirtió en una guerra de ingenio. Los soldados de Tiro se lanzaron al mar. Estos valientes se acercaron a nado hasta el mismísimo malecón. Una vez allí, comenzaron a masacrar a los obreros. Los macedonios comenzaron a proteger a los trabajadores con sus propios hombres. Fue entonces cuando aparecieron naves enemigas barriendo el puente con sus flechas. Macedonia comenzó a proteger el puente con sus propias naves. En Tiro sabía que había que dar un golpe de efecto. Miles de personas dependían del arrojo de sus soldados. Fue entonces cuando llegó el desastre para los macedonios. Desde uno de los puertos de Tiro partieron varias embarcaciones. Apenas había soldados en ellas. Aquellos navíos consiguieron eludir el bloqueo de los barcos griegos, irrumpiendo con sus espolones en el mismísimo puente. Varias naves chocaron de tal manera que encallaron en la lengua de tierra. De súbito, miles de flechas incendiarias surgieron de la ciudad para clavarse en sus propias naves. Aquello no parecía tener sentido, hasta que éstas comenzaron a arder. Los barcos de Tiro estaban abarrotados de todo tipo de material inflamable. El fuego comenzó a brotar por doquier. Cientos de hombres se arrojaron al agua. Muchos murieron pasto de las llamas. El malecón al completo fue destruido con una jugada maestra. Cuando Alejandro volvió para comprobar cómo iban las obras, quedó estupefacto. La ira lo consumía por dentro. Aquello no podía seguir así. Hizo llamar a todos los capataces. Volverían a levantar el puente. Esta vez lo harían mucho más ancho. Estarían protegidos por barcos de otras ciudades-estado. Tiro iba a pagar por su arrogancia. No habría cuartel. Nadie saldría vivo de aquella isla. Los habitantes de Tiro servirían de ejemplo para las demás ciudades enemigas. Fueron sucediéndose las semanas. Esta vez no hubo errores. Los puertos fueron bloqueados. El hambre comenzó a ser un hecho. El puente seguía avanzando. Los soldados de la isla no podían hacer nada. Solo podían mirar. Cuando el puente estuvo terminado, el ejército macedonio se puso en marcha. Los barcos comenzaron a lanzar sus proyectiles. Las flechas inundaron el cielo. Los infantes cruzaron el puente. Los arietes golpeaban las murallas. Las torres de asedio fueron movilizadas apoyadas en dos barcos. Cuando los navíos tocaron los muros de la ciudad, las puertas de las torres se abrieron. centenares de soldados con sed de sangre surgieron tras aquellas moles de madera. Las murallas fueron cayendo. La sangre comenzó a correr por las calles. Los hombres de Tiro defendieron cada palmo de su ciudad, cada barrio, cada casa. Al terminar el día, la ciudad había caído. Miles de cuerpos de hombres, mujeres y niños yacían muertos en las calles. Solo un puñado de civiles se salvaron cobijándose tras los muros del templo de Melkart. Alejandro crucificó a 2000 hombres de la ciudad. El mensaje había quedado claro. Alejandro sería magnánimo con todas las ciudades que se rindieran a su paso, pero aquellas que decidieran hacerle frente sufrirían las consecuencias de Tiro. Los meses siguieron pasando. Las ciudades se rendían a su paso. Solo Gaza decidió resistir el empuje macedonio. Alejandro lo estaba consiguiendo. La flota persa no tenía puertos donde atracar. El Mediterráneo había sido conquistado. Los generales de Alejandro aconsejaron prudencia. Debían ir a por Darío. Había pasado mucho tiempo desde la batalla de Isos. Cuanto más esperasen, más fuerte sería su enemigo. Alejandro, sin embargo, desestimó aquella propuesta. Faltaba Egipto. Había que conquistar Egipto. La entrada de los macedonios en el milenario mundo de los faraones fue festejado por todo lo alto. Egipto había soportado con humillación el gobierno persa. Alejandro fue recibido como un liberador, como un héroe, como un dios. Ninguna ciudad de Egipto quiso defender al rey Darío. Alejandro estaba fascinado con el país del Nilo. Fue allí donde decidió construir otra Alejandría. Durante su aventura, Alejandro fundó muchas ciudades a las que les puso su propio nombre. Sin embargo, aquella Alejandría iba a ser diferente a las demás. Aquella ciudad costera prosperaría hasta convertirse en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Una ciudad cosmopolita, una ciudad orgullosa de sus dos maravillas, el faro y la gran biblioteca de Alejandría. Más tarde, el general macedonio fue coronado como faraón de Egipto. Sin embargo, antes de proseguir con su marcha, había algo que aún tenía que hacer. Debía visitar Siwa, el oasis de Siwa. Gran parte del ejército acompañó a su rey en una de las rutas más peligrosas de su tiempo. El oasis, situado en el desierto, estaba conectado por un camino pedregoso. Aquella ruta podía significar la muerte para todos. Las arenas del desierto ocultaban aquel sendero. Un paso en falso y todos los griegos morirían de sed. Tras su llegada al mítico oasis, Alejandro entró en el templo con el fin de hablar con el profeta del dios Amón. Cuando el profeta fue a saludar a su nuevo faraón, este decidió hacerlo en griego. Para sorpresa de todos, aquel hombre se equivocó en algunas sílabas y su mensaje parecía decir que saludaba al Hijo de Dios. Alejandro sonrió. Las palabras de su madre resonaban con fuerza en su cabeza. Alejandro, hijo mío, tu padre no es el rey macedonio. Tu verdadero padre es Dionisios, Zeus, el padre de todos los dioses. Meses más tarde, el pueblo egipcio formó un pasillo por donde su faraón avanzaba sobre su fiel Bucéfalo. Miles de soldados macedonios marchaban en perfecto orden. Una imagen soberbia. Alejandro miraba a sus súbditos mientras les saludaba con la mano. El faraón, el hijo de los dioses, abandonaba Egipto. El rey persa había tenido más tiempo de lo necesario para prepararse para la batalla. Los hombres seguían a su líder hasta la locura. Había llegado el momento que todos habían estado esperando. La batalla decisiva. la batalla que decidiría quién sería el nuevo soberano de Asia. El momento que todos estaban esperando había llegado. Todo se iba a decidir en un lugar remoto, un lugar llamado Gaugamela. Al abordaje en Entzuten ari zara. Irola eta Tastas irratien produkzioa. Astean zehar, irratsaioen egindako laburpen onena. Civilized world. Vamos, vamos, vamos! Destruidlo todo! Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. Si vamos a irnos, tiene que ser ya. ¿Qué ha pasado? Seis de los rehenes han escapado por una puerta trasera. ¿Dónde están? En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Argo. La tragedia se repite como farsa. Argo es una película norteamericana que pasó por el Cinemaldia Donostiarra. De hecho, estuvo en la sección oficial, pero fuera de competición. No la pude ver, y cuando se estrenó en octubre, pues tampoco me interesé en ella. Otras películas me llamaban más la atención. También, pues para compartir con vosotros desde estos micros. Pero el caso es que esta peli, Argo, ha funcionado muy bien en cartelera y me han ido llegando referencias de gente diversa que me comentaban que les había gustado. Así que al final, y gracias a que se ha vuelto a estrenar merced a su posición en la carrera de los Oscars, pues he ido a verla. Es de las películas que suenan más fuertes. Entre otras cosas, pues ha conseguido dos Globos de Oro ya. El de mejor película dramática y el de mejor dirección. O sea, ahí es nada. Si a esto unimos que por otro lado la cartelera para este pasado fin de semana tampoco es que me ofreciera excesivas atracciones, pues me animé a ir a ver esta película, y aunque no esperaba gran cosa, sí esperaba algo más bien decente y como mínimo entretenido. Así que el sábado me aventuré a ver esta peli que parece la confirmación de Ben Affleck como director. A Ben Affleck le conocemos hace tiempo como actor, eso sí, uno de estos guapos más bien inexpresivos, un tipo que creo que nunca destacará mucho como actor, pero que nos sorprendió ya en 1997 cuando se llevó el Oscar a mejor guión original junto a Matt Damon por El indomable Will Hunting, una peli dirigida por Gus Van Sant. 10 años han de pasar hasta que en el 2007 dirigiera su primera película, Adiós pequeña adiós, un estimable thriller muy oscuro ambientado en Boston que supuso un bastante buen debut. Luego en el 2010 nos dejó otra película ambientada también en Boston, The Town, Ciudad de Ladrones, que confirmaba a Ben Affleck como un director estimable. Ambos films contaban con su presencia también en el guión hasta que en el 2012 nos llega Argo, la primera película con guión ajeno que Affleck además protagoniza en una de esas actuaciones poco memorables que le caracterizan. Argo es una de esas historias descabelladas que están basadas en hechos reales. Muchos ya conoceréis la anécdota. El film nos sitúa en el 79, dentro de la crisis de los rehenes de Estados Unidos con Irán. Estamos en el Irán de la Revolución. Han derrocado al Shah de Persia, quien se ha exiliado en Estados Unidos. La embajada de los USA es asaltada y todos sus ocupantes son tomados como rehenes. La intención iraní es cambiarlos por el Shah de Persia, pero el film se centrará en un suceso paralelo. Durante el asalto, seis ocupantes de la embajada consiguen huir y se refugian en la embajada, en la casa del embajador de Canadá. Esto sin que lo sepan los iraníes. Y el film, Argo, se centra en la operación que montará la CIA para sacar hasta seis personas del país persa. Argo, la película, empieza muy bien, con un formidable prólogo y una introducción de donde se nos muestra de forma efectiva y muy bien rodado el asalto a la embajada. El film va de Irán a los Estados Unidos y vuelve, y en los Estados Unidos se nos presenta el protagonista, Tony Méndez, un agente de la CIA especializado en rescates. Asistiremos a los distintos planes propuestos para sacar a las 6 personas, cada cual más rocambolesco, hasta que se da luz verde a la propuesta de Tony Méndez. Fingir el rodaje de una película de ciencia ficción en este país persa y sacar a estos 6 como miembros del equipo de rodaje. La propuesta es increíble y descabellada, con pocas posibilidades de éxito, pero parece que la menos mala. En esta parte la película, lógicamente, se convierte en un thriller de estos de espías, y también funciona como cine dentro del cine, ya que se prepara la farsa como si realmente se tratara de una película. Se compra un guión, se presenta el film a la prensa con una lectura, con actores y actrices caracterizados, se crea el cartel, el storyboard, etcétera, etcétera. La parte de Hollywood se beneficia de la presencia de John Goodman y Alan Arkin en unos papeles divertidos donde están mejor que bien. La otra parte, la del relato de espías, está bastante lograda, y sin necesidad de recurrir a disparos o persecuciones, la cosa está contada con muy buen pulso. Hay suficiente tensión, y juntando todo esto con el tono de comedia, que como ya de cine dentro del cine, que se da en la sección Hollywood, y por otro lado también tendríamos la recreación de la revolución iraní, pues estaríamos ante un bastante buen film. Una película entretenida, lograda, bien rodada, interesante, pero tenemos otro elemento, que es cuando la película nos habla de la vida personal del protagonista con ese hijo al que apenas puede ver. Todo en un estilo folletín que en nada beneficia a la película. Además, bueno, una de las escenas finales, cuando veáis la peli ya sabréis cuál es, familiar y patriotera, pues para mí era más bien bochornosa. Aún así, la película es estimable. La historia de espías se mira más en el cine de los 70, de Alan J. Pakula, por ejemplo, que en sagas tipo Bourne o cosas así. Si nos olvidamos de que los de la CIA son los buenos, pues mejor. Pero esto es cine Hollywood y no podemos esperar otra cosa. Es un thriller que está bien. Probablemente hubiera estado mejor con algo más de diálogos, de densidad, y tampoco ayuda a nada el retrato de los malísimos iraníes que roza la caricatura. Aún así, el film es serio y se ve bien. Es capaz de transmitir la tensión de las calles del Teherán revolucionario. Al igual que los títulos de crédito de la introducción, los del final están muy bien y merece la pena detenerse en ellos. Además, veremos fotografías de los protagonistas reales durante los sucesos narrados. La película funciona aunque no tenga claro lo cerca que estaba de la realidad. Como bien nos dicen en el film, esto es cine y por lo tanto todo es mentira. En todo caso, buena nota para la película de Ben Affleck. Algo se puede ver, por lo menos entretiene. Antes que nada, quería mencionarle que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido por el momento en que... No. Chile, la alegría ya viene. El día 8 de este mes ha llegado a nuestras pantallas esta destacable película chilena, dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal. No. Una película que también pasó por el cine maldito Nostierra, al que llegó tras haber estado en Cannes, donde logró el premio a mejor película en la quincena de realizadores. Lo primero que me llamó la atención es ver que su protagonista era García Bernal, un mexicano en una película chilena, perdón, en fin. Luego vi que la película estaba, entre otras, producida por Canana, la productora del internacional actor mexicano. Pero bueno, por otro lado, Gael interpreta a René, que es un joven publicista que está en Chile tras un exilio en México. Y bueno, por la edad del personaje, el exiliado real era su padre, así que bueno, tampoco es tan extraño que a René le interprete Gael. René trabaja ahora en una muy importante agencia publicitaria chilena. Estamos en 1988. Confieso mi ignorancia, pero creo que como bastante gente no sabía que Pinochet dejó el poder en Chile después de perder un plebiscito. Igual algo sí me llegó, pero no era algo que ahora recordara. Sí, pues recordaba, como casi todo el mundo, pues las imágenes de cómo llegó al poder este señor tras un cruento golpe de estado, el asalto a la Casa de la Moneda, que acabó con la vida de Salvador Allende, y además con la democracia en Chile, instaurando una dictadura asesina que le mantuvo en el poder desde el 73. Las presiones internacionales obligaron al régimen chileno a una lavada de cara y convocaron un referéndum para mantener 8 años más al general Pinochet al mando del país, o no, trayendo este no como consecuencia que Pinochet lo dejaba y se convocaban elecciones. Y de lo que nos habla la peli de Pablo Larraín es principalmente de la campaña publicitaria y televisiva que se libró. Se concedió durante un periodo de 27 días 15 minutos en la televisión a los partidarios del no y otros 15 a los del sí. Partiendo de una obra de teatro del también chileno Antonio Escarmeta y de documentación recopilada sobre lo acaecido, además de entrevistas con sus protagonistas, Larraín plantea su película. Esta nos cuenta la campaña a través de la figura del joven publicista que se encargará de asesorar al batiburrillo político que está detrás del no y de su campaña. Lo que sorprende, supongo que en su momento mucho más, a propios y extraños, era el planteamiento de esta campaña, que René afrontó como si tratara de publicitar cualquier otro producto, o sea, lo presentaba como un producto, como puede ser un refresco de cola, un microondas o una telenovela. René es un publicista joven y cínico. Se nos presenta como el publicista estrella de la empresa, la mano derecha del jefe. El jefe es un hombre de la derecha que se verá implicado también como publicista en la campaña de los malos, de los del sí. Ambos intentarán y propondrán introducir criterios modernos y comerciales a sus respectivos grupos. Una de las cosas que nos chocará al ver esta película es la, digamos, falta de calidad de la imagen. Sorprende que en la era del vídeo digital tengamos un tipo de imágenes que con lo que tenemos hoy pues calificaríamos de malas, pero es que el equipo de la película apostó por rodar con tecnología analógica. Para esta película se han usado cámaras de vídeo U-Matic, tecnología de 1983, y estas cámaras son iguales a las que se usaban en esos momentos en televisión. Con esto se logra un material absolutamente creíble, donde las imágenes actuales, ficcionadas, o de la ficción, se integran perfectamente con las imágenes documentales, que las hay y muchas. Los anuncios que vemos son reales, las imágenes televisivas de la campaña, o sea, todo el material de archivo es real, no hay nada refilmado para la película. Y ese nivel es sorprendente. Además, con este formato, aunque al principio nos pueda chocar, enseguida nos acostumbramos y sencillamente seguimos la trama con interés. Una parte del film trata sobre René, una persona, como ya he comentado, algo cínica, desapegada al momento y realidad política. Vive bien y tiene un hijo. Está separado o divorciado, la verdad es que no lo sé. Y su ex, la madre del chaval, sí es una comprometida activista. De hecho, veremos cómo varias veces es apresada y René acude a sacarle e incluso recurrirá a las influencias que pueda tener, porque a fin de cuentas es la madre de su hijo y aunque, bueno, tienen una relación bastante maja. Pero lo realmente interesante es el relato de la campaña, la evolución del proyecto, las desavenencias que surgen en el grupo del no en contraste con el grupo del sí. También seremos testigos de sus reuniones, discursos y malas artes del grupo del sí. Creo que Larraín consigue transmitirnos el ambiente social que vivía el pueblo de Chile en ese momento. Nos traslada muy bien el miedo con los intentos de intimidación al equipo de la campaña del no. Hay también un tono general mayoritariamente desdramatizado con elementos de comedia, incluso en consonancia con el eslogan de la campaña del no, Chile, la alegría ya viene, donde pretende lanzarse un mensaje alegre, positivo y esperanzador. Incluso, en vez de alguno de los típicos himnos, pues se crea un jingle específico para la campaña, un jingle pegadizo que acabará siendo la banda sonora de la campaña del no. Aunque conocemos el desenlace de la historia, la narración es emocionante, no carece de tensión. La reflexión que puede provocarnos el film igual puede dejar un cierto pozo de tristeza o desencanto en el momento que parece que hay que renunciar a la ideología para triunfar en política. Una especie de cambiar para que nada cambie. Cada uno debe sacar sus conclusiones, eso sí, no creo que sea la tesis del film que solo se ganó por esta campaña. Está claro que habría mucho más detrás que hizo que el pueblo chileno acabara perdiendo el miedo y votara como votó. Por otro lado, el margen no fue demasiado grande, así que sí podemos pensar que parte del mérito sí recayó en esta novedosa y moderna campaña. En todo caso, creo que No es una interesante y muy recomendable película.